callado. Tanto tiempo en esta maldita vaina. Uno tiene que hacer algo. Algo hay que hacer. Entonces, nos juntamos de nuevo. Otra vez. Todos los correderos. Ya. Y aquí está la gente que sabe del meneo. La gente Mayro, Alexis, Perenoxi y en el coro de Pro. Pa' que manguen. Si quiere guerra, no la busque conmigo. A mí me sobra el talento y a ustedes no. Si quiere guerra, no la busque conmigo. Conmigo no, conmigo no. Si quiere guerra, no la busque conmigo. A mí me sobran las balas y a ustedes no. Si quiere guerra, no la busque conmigo. Te exploto el melón, me lo que predico. Conmigo no, pa' que no te la bebas. Si tú no coges batón, yo lo cojo en silla y rueda. Yeah. Así que lo cojo chili. Yo nunca me sofoco, no me equivoco. Yeah. Darío yeah. contigo yeah. si te toco. Ahora no fuerce con los otros, con ninguno de los tres. Como foto me revelé, tragué el humo de mi cupé. Estoy activo, cantivo. Y pa' mí es fácil quitarte. Es verdad que tú eres duro, pero duro de escucharte. Comprese un audífono que usted sí canta malo. Vamos a cogerlo en piñata pa' darle una fiesta de palo. Suélteme palo por el diablo que usted no tiene bujía. Es verdad, estoy saturado, pero de tanta porquería. Ya tú cantas, novato. Pa' mí tú eres un muchacho y tu cotorra tan matraca que blin blon blin carapacha. Yeah. Sofocado en el primer round, ya lo tengo loqueado. Conmigo no, rueden balsa de desalentado. Si quiere guerra, no la busque conmigo. A mí me sobra el talento y a ustedes no. Si quiere guerra, no la busque conmigo. Conmigo no, conmigo no. Si quiere guerra, no la busque conmigo. A mí me sobran las balas y a ustedes no. Si quiere guerra, no la busque conmigo. Escuchen mis versículos, caigan en un círculo vicioso. Que lo rítmico y lo lírico te pongan más ansioso. Tu ritmo se acelera, te noto tembloroso. Apenas tú me escuchas y al instante te pones nervioso. Yo siempre que te recuerdo, me acuerdo de aquella frase. Que aquel que amenaza mucho al fin y al cabo nunca hace. No, no te propases que yo no soy de problema. Pero si tú sacas un fuete, yo te saco dos granadas. Ves, las cosas pasan cuando no te las esperas. Si te sientas a esperar que llegue, nunca llega nada. Sé que te gusta mi fraseo, te sofoca. Anota, coge nota de los versos en mi mascota. De verdad Byron no suena, pero tiene la esfera. A ustedes yo lo llevo, pero abajo de mi suela. Yo como flow de noche que lo tengo por docena. Lo que tú ganas entre meses lo cobro en una quincena. Si quiere guerra no la busque conmigo. A mí me sobra el talento y a ustedes no. Si quiere guerra no la busque conmigo. Conmigo no, conmigo no. Si quiere guerra no la busque conmigo. Excelencia, yeah, business music. Yo, Alex CMC, DJ Bass Breaker. We back to the business. De vuelta al negocio. Business music. Negocio musicales.